la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero contar. Cuerdas de acero. Muy bien, iniciamos esta nueva entrega de Cuerdas de Acero con la banda de heavy metal Dream Evil, con su segunda canción adelanto de su próximo disco Metal Gods. Hablo de Chosen Force. 5 minutos de excelsa melodía y guitarra. Suben el volumen, inicia Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal en minutos stereo. We'll be right back.

and I are not just one. All the buildings crumbling, what are you fighting for? We are with you, we stand by you. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Y en un día como hoy de 1987, la agrupación de heavy metal King Diamond publicaría su sencillo The Family Ghost. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM.

de Acero. We'll be right back.

rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Valle Estéreo. Correct.

Hola amigos de Cuerdas de Acero, soy Dave de Enui y quiero invitarlos a que escuchen nuestro último lanzamiento, Deseo de Poseer, solo aquí en Cuerdas de Acero. Rock and roll. Nueva era, un muerto más de Nui, desesperación y furia en su máxima expresión ante la violencia histórica, infortunadamente en nuestro país, en nuestra preciosa Colombia. Continuamos con más metal hecho en Colombia, ahora Twilight Glimmer y en minutos Malacandy. Cuerdas de Acero.

la luz de la luna suena, las cuerdas de acero. Thank you. de Acero.